embriagador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por no quererme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio radial que se llama La Hora del 14 Bis, un programa que está dedicado a contar todo lo que pasa en el área sindical, en la provincia de Misiones, también en lo gremial, en lo laboral, todo lo que tiene que ver con los trabajadores, las noticias de actualidad, visto desde la óptica de los trabajadores. Y una cosa muy interesante que está ocurriendo en la provincia de Misiones es la organización del 27º Encuentro Nacional de Mujeres. Es así, está con nosotros Victoria Rosenfeld. Bienvenida, Victoria, buen día. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias por tomarte la molestia de venir un domingo tempranito a levantarte. Por favor, muchas gracias por invitarme. Y bien custodiada de cerca por la señorita que te acompaña. Está con nosotros también la nena, la hija de Victoria. Viendo cómo se hace militancia en la radio también. Sí. Siempre te está acompañando seguramente en tus en tus andares por la militancia sindical y social. Sí, sí. No le queda otra, pobre. Victoria, primero vamos a presentarte. Vos sos docente. Sí. ¿Cuál es tu currículum? ¿Sos profesora de...? Soy profesora de historia. Uh-huh. ¿Estás trabajando en qué escuela? Estoy trabajando en la Comercio 6 y también en el Instituto Posadas. ¿Tus alumnos te estarán escuchando? Y puede ser, no sé, un domingo a la mañana, un adolescente. Difícil. Bueno, pero hay muchos docentes que sí nos están escuchando y muchas docentes mujeres, así que va a ser muy interesante la charla del día de hoy para contarles de qué se trata este tema de el Encuentro Nacional de Mujeres. Un poquito revisemos la historia de que cómo se inició y para qué se está realizando. De eso más o menos se va a tratar el programa del día de hoy. Bueno. Así que gracias, Victoria. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-154-81-2669. También pueden llamar a la línea fija de la radio, que es 443-2332, si no me equivoco. 44-32-332 sería. Característica siempre de Posada 0376. Ahí pueden comunicarse con la radio, los va a atender Diego Jaquier, que está en los controles técnicos, y muy amablemente nos va a pasar el mensaje, o si quieren salir al aire por ahí para hacer su aporte, pueden hacerlo también. Arranca pues la hora del 14 bis, ¿qué les parece si arrancamos con un poquito de música? ¿Te gusta la música, Victoria? Me encanta. ¿Alguna en particular? De todo un poco. Bueno, vamos a ver si te gusta esta. Muy eclectic. En mi autobano llorando aquel tiempo feliz, Pilco, Mayo y Bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza de América es, de mi raza de Yaguarete. Es la América es la América es. Es la América es. Matará, pinalta, matará, pinalta, no es. cazador de la charata, la onza, el tatú, toba rey de chararas, guasucuyo, guará, el gualamba, ya es mío, otra vez, otra vez, otra vez. Bien, continuamos con la hora del 14 bis. Escuchábamos un poquito de música de Tonolec. ¿Conocías? Me encanta, ¿sí? Me encanta Tonolec, sí, sí. Tonolec es un grupo, un dúo argentino, sí, que mezcla música electrónica con música de su zona, digamos. Un chico originario. Un chico formoseño y una chica chaqueña, creo que sí, así está compuesto. Sí, ¿no? Tonolec, entonces. Tonolec en lengua toba significa, ¿en lengua toba o una de esas? No quiero equivocarme, hacerme el sabión de resulta que me estoy equivocando. Pero significa caburé. ¿Caburé? Caburé. Ah, mire. Pusieron ese nombre porque es el pajarito que con el canto supuestamente hipnotiza a los demás pájaros. Ah, mira. Bueno. La verdad que muy bonito lo que hace. Sí, pero hacen linda música, ¿no? Sí, música hipnotizadora, si sí, se quiere. Ajá. Bien, era entonces música Tonolec, los antiguos dueños de la flecha se llama el tema. Sí. Así que para los que quieren informarse un poquito, aprender un poquito de música, porque es música que no tan comercial, no se escucha mucho, pero es linda de escuchar. Sí. Bien, escuchamos Tonolec. Y estamos entonces con Victoria Rosenfeld en la hora del 14 bis, que nos va a contar un poquito de qué se trata esto del encuentro de mujeres que se va a realizar en la provincia de Misiones, más concretamente acá en la ciudad de Posadas. ¿Qué es el encuentro de mujeres? El Encuentro Nacional de Mujeres es justamente eso, es un encuentro de mujeres de todas las características, de muy variada origen, digamos, que nos encontramos para discutir y charlar y compartir, intercambiar experiencias, digamos, sobre las cosas que nos pasan como mujeres. ¿Sí? Y ya decimos que es el número 27, así que hace 26 años se hace el Encuentro Nacional de Mujeres. Empezó en el año 86 a iniciativa de un grupo de mujeres que había participado el año anterior en el cierre de la década de la mujer en Kenia. Y vieron la necesidad de hacer un encuentro de mujeres justamente para debatir la problemática de género que nos afecta a las mujeres como mujeres y también como habitantes de un país con las características nuestras de la Argentina, ¿no? Que decime, Victoria, ¿vos ya participaste en alguno de estos Participé encuentros? En muchos encuentros, sí. Ah, ¿ya tuviste oportunidad? ¿A dónde fuiste? Uy, mira, ni. Porque se realiza en diferentes provincias cada año. Es un encuentro federal. Es federal, democrático, autoconvocado y no tiene dueños. Uh-huh. Eso es lo que lo hace muy raro el encuentro. Porque no tiene bandera política tampoco. No, o sea, participan todas las ideologías políticas y partidarias, todas las religiones, todos los las orientaciones sexuales de las mujeres. Uh-huh. Que son temas que también se tratan, ¿no es cierto? El tema de la sexualidad. A nosotros por ahí lo que nos interesaría es el tema laboral, ¿no es cierto? Como CTA, pero también... Mujer y trabajo, mujer y acceso a la tierra, mujer y identidad sexual, mujer y jefa de hogar, mujer y desocupación, mujer y terapias alternativas, mujer y pérdidas de hijos, mujer y salud. Mujer en general, ¿no es cierto? Sí, todas las problemáticas que nos pueden atravesar, digamos, como mujeres de todo tipo. Y decime, ¿hay una comisión que se encarga todos los años de realizar? ¿Esa es una comisión fija? ¿Quiénes son? No. Es parte de esta rareza que, ajá, por un lado tiene el encuentro y por el otro lado esta organización autónoma, independiente de toda organización y partido político, ideología, digamos, lo que está garantizando que nadie se adueñe del Encuentro Nacional de Mujeres, ajá, es que todos los años las mujeres que organizamos el encuentro somos distintas. Ah, no hay una comisión organizadora fija. Está bien. Y en la provincia de Misiones, ¿cómo se determinó que sea que vos, por ejemplo, vos te acercaste y dijiste... Yo me acerqué, ¿cuál es la mecánica? Las mujeres que quieren organizar el encuentro generalmente son todas de una misma ciudad que van, asisten al encuentro y se sienten capaces de organizar este encuentro, que es un evento muy grande, y le proponen al encuentro, uh-huh, a todo el encuentro que se está realizando, ser sede, uh-huh, que su ciudad sea sede del Encuentro Nacional de Mujeres. Así hicieron las chicas el año pasado, yo no asistí, pero fue un grupo de chicas, 100 mujeres fueron el año pasado a la ciudad de Bariloche, San, ajá, Carlos de Bariloche, y ellas emocionaron, propusieron, argumentaron en el acto de cierre del Encuentro Nacional de Mujeres por qué Posadas tendría que ser sede del Encuentro Nacional de Mujeres. Entre los argumentos que establecieron, esto de que hace ya varios años de que las mujeres encuentreras están pidiendo que Posadas sea sede del encuentro. También es que nunca se hizo, después de 26 años, todavía nunca se hizo en la ciudad de Posadas, uh-huh, el encuentro. Y también nuestra situación de ciudad de frontera, uh-huh, donde la trata nos está, digamos, golpeando muy duro, la trata de personas, las situaciones de violencia de género que también sufrimos las mujeres en la provincia, la pobreza, la discriminación, las condiciones laborales difíciles, digamos, todos esos fueron argumentos que presentaron las chicas que fueron el año pasado a Bariloche para proponer Posadas como sede del encuentro en el año 2012. Y la mecánica es que se presentan las propuestas en el acto de cierre, donde hay miles de mujeres. El año pasado habían más de 10.000 mujeres. En Bariloche, sí. Cerca de 20.000 mujeres. Cerca de 20.000 mujeres. Y por aclamación. Se presentan las propuestas y la propuesta más aplaudida, más aclamada... Es el aplausómetro el que define la próxima sede. Y bueno, así por aclamación, tengo que decir, de miles de asistentes al Encuentro Nacional de Mujeres, mujeres de todo el país, es que hoy estamos acá en esta ardua tarea de garantizar, digamos, la realización del encuentro acá en la ciudad de Posadas. Bueno, y si hay alguien que sabe de mujeres acá en la radio es Ricardo Borsini. Entonces, por eso, para ampliar la mesa, está con nosotros Ricardo Emilio Borsini. Bienvenido, Ricardo. Bueno, buen día, bienvenidos a todos también. ¿Cómo estás? Bien, bien. Tenés media falta porque llegaste tarde. Bueno, una vez. Está bien. ¿Cómo estás, Vicky? Muy bien, ¿cómo andas? Bien, bienvenido, Ricardo, a la mesa. Sí, hoy estábamos un poquito atrasados porque tuvimos un problema con el móvil, pero los fierros a veces uno lo dejan en el momento menos esperado, ¿no? Y es un tema del día de hoy que es imposible que faltemos los hombres a escuchar de qué se trata. No, justamente, ¿no? Nosotros como docentes, creo que con Victoria nos encontramos en algunos encuentros también de cursos de capacitación, sí, de todo lo que es el desarrollo de asumirnos como seres humanos, ¿no? Como parte del género. Porque a veces uno dice hablamos de género y dice hablamos de mujeres, y no es así. ¿No? Cuando hablamos de género, en realidad hablamos del género humano, ¿no? Hablamos de nosotros mismos, ¿no? Los hombres también somos humanos. Así que también. Vamos a asistir a ese encuentro, seguramente. No parece, pero sí. No empecemos con las conversaciones acá porque vamos a terminar. Vamos a asistir, si nos invitan, por supuesto. Y pueden estar como colaboradores, digamos. Desde ya que estamos... permanentemente. Sí, yo sé nos que pusimos a disposición de ustedes, todavía no nos llamaron mucho, pero... Sabemos que contamos con ustedes, ahora la organización depende principalmente de nosotras las mujeres y la asistencia a los talleres es exclusiva de mujeres, pero contamos con todos los hombres para el enorme trabajo que significa... Si no, no lo podrían hacer. No sé, igual lo haríamos, pero como sabemos que ustedes están disponibles, vamos a aceptar su colaboración. Bien. Victoria, ¿la fecha del encuentro? Es el sábado, domingo y lunes, 6, 7 y 8 de octubre. 6, 7 y 8 el de octubre. El lunes es feriado. Ajá. ¿Y hay algún lugar al que llamar para inscribirse o si alguien quiere acercarse a ofrecer algún tipo de servicio, ¿no es cierto?, de ayuda? Mira, nosotros tenemos... Porque manos nunca faltan, ¿no? Exactamente. Nunca sobran. No, nunca sobran. Siempre faltan. Siempre faltan. No, nosotros estamos realmente... teniendo la colaboración de una gran parte de la comunidad de la ciudad de Posadas, digamos que los comerciantes, gremios que colaboran, digamos, desinteresadamente. También estamos esperando el subsidio del gobierno provincial, que también se comprometió. Y así que realmente esto, como justamente nadie puede apropiarse de este espacio, todas las colaboraciones y ayudas son siempre, digamos, sin condicionamientos y desinteresadas, y eso es lo que estamos recibiendo, digamos, la comunidad de Posadas. Vamos a seguir pidiendo colaboración, digamos, porque son muchas cosas las que tenemos que garantizar. Muchas cosas realmente, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Y el sector docente seguramente es una de las puntas de lanza de esta organización, seguramente, porque es el núcleo de trabajadores con mayor cantidad de mujeres, seguramente. Sí. Pienso yo. Sí. Hay muchos docentes. Esperamos mucha asistencia docente, sí, pero también mucha del barrio. Uh-huh. Nosotros en la comisión organizadora, digamos, es una comisión organizadora muy heterogénea. Hay desde comerciantes, gremialistas, amas de casa, desocupadas, de organizaciones sociales, docentes, es estudiantes. Tenemos una comisión muy variada, por suerte. Y decime, ¿hay que tener un mínimo de edad para participar o no está establecido? No, para nada. Así que esta niñita que nos acompaña ya está inscripta. Ya está inscripta. Sí. Muy bien. Recibimos a Ricardo entonces con un poquito de música, ¿te parece? Bueno, a ver si te gusta, Ricky. Refugio del hombre blanco. Yo no estoy postrado a tus pies. despiértate y ahora fíjate bien. Aunque llenes este suelo y el firmamento, no hay más remedio. No hay nada que decir, ni a quién recurrir. Me estás frenando, basta, yo sigo andando. Me están matando, quemando, me están enfermando. Esto está mal, mal, ya no sé qué es normal. Continuamos en la hora del 14B, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, 0376, que es la característica de Posadas, 1548-12669. También las líneas fijas de la radio, 4432-332 y 4430-342, si quieren llamar y hacer su aporte al programa. Estamos, también tenemos una noticia breve para dar, breve pero no por eso menos importante, que es la actividad que se realizó el jueves. El jueves hubo paro provincial en Misiones del sector docente, donde tuvimos oportunidad, acá en Posadas al menos, de participar en una manifestación en la Plaza 9 de Julio, en forma conjunta con los jubilados, que dicho sea de paso, han elaborado una nueva estrategia de lucha, que es todos los jueves se reúnen en la Plaza 9 de Julio y ahí hacen una marcha simbólica alrededor de la plaza para reclamar toda la plata que le están debiendo desde hace tantos años. Exactamente, el tema de la deuda por la movilidad docente, por los sueldos que se fueron reajustando y que esos ajustes no han llegado al bolsillo de los jubilados, por el reclamo de el volver al 82% móvil para los que estamos a punto de entrar al sistema pasivo y por una recomposición real de los salarios de los activos y de los pasivos, ¿no? Este jueves hemos tenido comunicación con compañeros de toda la provincia y fue importante realmente el paro. Tuvo un acatamiento alrededor del 70%, así que somos mucho lo que vamos a tener que llorar bajo el puente, parece. Así es, un poquito, ¿sí?, más elevado en secundaria. Exactamente, o sea que se está convirtiendo en una constante. En el sistema secundario y con la complejidad del interior en las escuelas primarias, que son aquellos que trabajan sobre todo en las escuelas de las colonias, que son compañeros que les cuesta mucho a veces trasladarse y hacer el paro en la colonia, donde no se siente prácticamente, ¿no? Así que, de todos modos, hemos recibido muchísimas comunicaciones del interior de la provincia, donde los compañeros están en pie de lucha, donde los compañeros sostienen los reclamos y la necesidad de fortalecer la unidad de la clase, ¿no? Así que en eso estamos. Llamaba recién también Fausto Saldívar, nuestro oyente incondicional de todos los programas. Te manda saludos, Victoria. Bueno, muchas gracias. Y estaba haciendo votos para que realmente el gobierno de la provincia asuma el compromiso de ayudar en este emprendimiento, no solamente con recursos monetarios, decía, sino también con logística, ¿no? Sí, sí. Así que, y que nos manden a llorar bajo el puente también, decía. No. Ojalá que no pase eso. Y bueno, el tema es que vamos a hacer unas cuantas miles, porque las mujeres se vienen, o sea... Sí, va a ser como en Paraná, que fue creo que el encuentro más grande, ¿no? Sí, fue un encuentro muy, muy grande. Cerca de 30.000 compañeras reunidas discutiendo la situación del género, ¿no? Así es. Y Victoria, volviendo al tema del encuentro de mujeres... yo te había preguntado de qué manera nos podíamos contactar, o las mujeres en general se podían, ¿por qué no los hombres también, no? Para, bueno, si queremos colaborar. Sí, sí, mira, nosotros abrimos un WordPress que es 27 Encuentro Nacional de Mujeres Posadas .wordpress.com. Uh-huh. Si está, buscan en el Google, nos van a encontrar. Y ahí también tienen cómo contactarse dentro de ese blog, tienen cómo contactarse con nosotros, están todos nuestros correos, que son, por ejemplo, 27encuentronacionaldemujeres@gmail.com o comunicacion27encuentro@gmail.com, albergues27encuentro@gmail.com. Y bueno, hay otros, depende, digamos, del interés, hay otros mail para comunicarse con nosotras. Así es. Pregunto, ¿ustedes tienen algún espacio físico donde está la comisión organizadora? Sí, nosotros ahora tenemos una oficina que muy amablemente nos cedió el gremio de ATE, digamos, en forma gratuita, pero nosotros estábamos buscando una oficina para alquilar, digamos. Ajá. Porque es mucho el trabajo, muchas las cosas que tenemos que hacer, reuniones, gestiones, tenemos planos de la ciudad, de la ciudad pegados por las paredes, necesitamos un espacio físico. Y bueno, la secretaria general de ATE, que forma parte de la comisión organizadora, nos cedió un espacio ahí, así que estamos ahí en ese lugar, digamos. Así que Salta 57. Así que también ahí se pueden acercar a forma personal, a preguntar, a averiguar qué se puede hacer, qué hay para hacer. Sí, así sí. Que es en Salta 57, entonces sede de ATE, ahí pueden encontrar también a la organización del Encuentro Nacional de Mujeres. Así es, sí. Y decime, Victoria, ¿cómo, a mí no me entra en la cabeza cómo vamos a recibir 10.000, 20.000 personas en la ciudad de Posadas? ¿Cómo se organizaron para albergar, para dar de comer, para todo lo que implica? Bueno, las participantes al encuentro saben que nosotras como comisión organizadora garantizamos el funcionamiento de los talleres, los actos de apertura y cierre, y el albergue gratuito a quienes la soliciten. Así que no son todas. O sea, nosotras en realidad tenemos una dificultad en la ciudad de Posadas, que tenemos nada más que 3.500 plazas hoteleras, lo que hace de que muchas que estaban dispuestas a venir a dormir a hoteles o a hostel, digamos, se hayan quedado, digamos, sin esa posibilidad. Lo que a nosotros, bueno, nos vuelca una parte importante también a que van a necesitar, digamos, albergue gratuito. Y el albergue gratuito se viene garantizando en los últimos años en los encuentros con el uso de escuelas. Ah. O sea, por un lado, vamos a usar las escuelas céntricas para el funcionamiento de cerca de 150, 200 talleres, las escuelas más de los alrededores como albergues. Ajá. O sea, las mujeres van a ir a dormir a las escuelas. Para eso nosotros estamos ya en tratativas con el Consejo General de Educación para gestionar bien los detalles del uso de las escuelas que ya nos otorgaron. ¿Cómo fue la recepción del Consejo General con Zafrán a la cabeza en esta iniciativa? Bien, amable. Al mismo tiempo, la dificultad que tuvimos ahí, como la dificultad que tenemos en muchos lugares, es el desconocimiento. Y es, digamos, hasta que por ahí el funcionario, la funcionaria o la persona responsable de algún organismo comprende, digamos, la envergadura del evento, ¿no? Porque todos tienen que pedir permiso, claro, seguramente. Cuando ella decía, yo no tenía idea cuántas plazas hoteleras había en Posadas, ¿no? Ah, 3.500 plazas es demasiado poco. Es poco, sí. ¿Sí? Es demasiado poco. Y esto yo creo que le tendría que estar dando un clic de atención a las autoridades municipales y a las autoridades provinciales de turismo, sobre todo, porque si es así como dice Victoria, que gran parte de estas compañeras vienen a dispuestas hacer su aporte, ¿no es cierto?, a la provincia en los gastos que significa el alojamiento y la comida, creo que tendría que tener una responsabilidad mucho mayor las autoridades, sobre todo el área de turismo, ¿no? Sí, digamos, están en conocimiento del evento. Tuvimos entrevista con el secretario de Turismo de la Municipalidad, de Justi, que nos atendió muy bien también. Con él estamos, digamos, hablando para ver si la Municipalidad de Posadas abre un listado de casas de familia que quieran albergar, digamos, gente en la casa. Esas son algunas de las negociaciones que tenemos abiertas, digamos. Digamos, cuando nos sentamos y explicamos las características del evento a cualquier responsable, digamos, se van resolviendo cosas, se van tomando compromisos, digamos, tenemos una buena recepción. Por ahí, digamos, no tienen el grado de ansiedad y preocupación y apuro que tenemos nosotras en tener ya las cosas resueltas, digamos, en algún sí. Pero sí, digamos, vamos, a veces tenemos que insistir un poco, pero, digamos, se van resolviendo algunas cosas. Ahora, Victoria, está abierta esta posibilidad de que yo, por ejemplo, quiero colaborar con una cama en mi casa que tengo libre y me acerco y digo... ¿Y chica, a vos, Ernesto? ¿Vos no, no, yo y mi novia, claro. Ah, bueno. Con permiso de Jessica. Ah, bueno, entonces desde sí. Ya, claro. No, pero digo, hay familias... Vos sí que te... digo, hay familias que tendrán esta posibilidad de tener una cama libre y acercarse. O sí, sea, es factible. Sí, estamos esto. Con el secretario de Turismo de la Municipalidad de Justi, estamos hablando de este tema. Es justamente que la municipalidad abra la inscripción de casas de familias para albergar a las mujeres y que la municipalidad, digamos, inspeccione esos lugares. Ajá. Para ver si efectivamente están en condiciones. De recibir el turismo, digamos. Ajá. A la ciudad. Ah, mira qué lindo. Digamos, porque es mucha, hay mucha gente claro, que... Pues van a faltar camas, gente, ¿no?, que está dispuesta a pagar, digamos, dinero para poder estar más cómodo. Uh-huh, claro. Y bueno, pero no tiene la posibilidad porque ya las plazas hoteleras están colmadas. Y decime, este tema de las escuelas, por ejemplo, ¿se tratará de... con colchones al piso? Y sí, las mujeres que vienen a la escuela saben cuáles son las condiciones, sí, en general, de las escuelas: sin duchas, sin cocina, al piso, sin colchonetas. De todas maneras, hay mujeres saben que... Y vienen a hacer un sacrificio, ¿no? Así es. Eso es importante también, porque no es que vienen a pasear o a pasear. Vienen a trabajar realmente. Vienen a trabajar. Mucho compromiso. Vienen a pasear también, pero vienen a encontrarse con las miles de mujeres del país. Y una cosa que es muy importante es que no las trae nadie. Correcto. O sea, hay muchas mujeres muy humildes que realmente trabajan todo el año para venir a los encuentros. O sea, nosotras tenemos pedido de alojamiento gratuito de Neuquén, Comodoro Rivadavia, Jujuy, o sea, de los lugares más distantes de la... De Bariloche también están viniendo. Por ahí, para estar 2-3 días acá, van a tener que hacer un viaje de 5 días. De una semana, sí. Cuando el año pasado las chicas tuvieron que ir a Bariloche, tuvieron que viajar, en total se fueron 6 días. Claro. No era para viajar una noche y llegar, claro, como sí, puede sí, ser sí, sí. Si cuando el encuentro se hizo en Córdoba o incluso en Jujuy, digamos. Claro, en provincia más mediterránea, por ahí es más al norte, digamos. Y bueno, ahora a las mujeres que viven más al sur de la Argentina, se les hizo difícil llegar hasta bien nuestra provincia, que está en un extremo, ¿no? Uh-huh. Pero vienen, o sea, hacen un sacrificio realmente gigantesco. Vienen de Neuquén, está viniendo un grupo de jubiladas que nos está pidiendo por favor si le podemos conseguir albergue gratuito con cama, así que estamos viendo si hay algún gremio que nos pueda facilitar eso. Uh-huh. Y después nuestro trabajo en las últimas semanas, que nos hemos volcado, digamos, como comisión organizadora, es a digamos, hacer el relevamiento de las escuelas, digamos, para ver en qué condiciones están las escuelas, qué capacidades tienen, y a tomar un primer contacto con las personas, digamos, que son prácticamente, digamos, la, las que viven en la escuela, que son las directoras, las docentes, ¿no? Que bueno, nos van a prestar lo que es prácticamente su casa. Y decime, el tema de la escuela no está garantizado todavía. Y con el Consejo de Educación, sí. Ya está garantizado. El Consejo de Educación nos garantizó el uso de las escuelas. Esos tres días de encuentro no van a interferir en las clases. Ajá, está bien. Las clases se van a seguir desarrollando normalmente. Perfecto. Y bueno, estuvimos recorriendo ¿pero escuelas. ¿Pero cómo es un viernes? ¿El viernes? No, sábado, domingo y lunes. ¿Y ese lunes no hay clases? Ese lunes es feriado. Ah, claro. Está bien. Correcto. Sí. Y bueno, estuvimos recorriendo escuelas y tomando contacto con las directoras de las escuelas, haciéndole algunas preguntas en cuanto a la cantidad de aulas, la cantidad de baños que hay en las escuelas, y nos recibieron muy bien las directoras, muy interesadas en lo que es el encuentro, y muy predispuestas, digamos, ¿Qué zona calculan ustedes que van a ocupar de la ciudad con las escuelas que para albergar, por ejemplo? Vos me hablabas del microcentro para hacer los talleres, que logísticamente corresponde porque van a tener que estar yendo de un lugar a otro y tienen que estar cerca, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué zona calculás vos que van a ocupar? ¿La zona de Villa Cabello? ¿La zona de la Rotonda? Que hay algunas escuelas grandes. Sí, sí, sí. Nosotras hasta ahora estamos pensando que vamos a usar las escuelas que están de la Ruta 12 hacia, digamos, adentro. Hacia adentro. Sí, sí. Tal vez alguna escuela que esté del otro lado de la ruta, pero por una cuestión de distancia, digamos, no queremos que las mujeres vayan tan muy lejos, digamos, a dormir. Y de medios de movilidad. Sí. Último tema musical del programa al día de hoy. Continuamos en el segmento final de la hora del 14 bis. Seguimos charlando con Victoria Rosenfeld, que está en la comisión organizadora del 27º Encuentro Nacional de Mujeres Y estamos con Ricardo Emilio Borsini también, que está muy atento cuando decimos mujeres, le brillan los ojos, le salen los colmillos. No sé, pero a vos te dijeron que vos no vas a llevar a nadie a tu casa, así que... Sí, no, me... ¿Eh? Se prestó a la confusión. ¿Qué decís vos de esto, Diego? ¿Vos tenés cama en tu casa también? Está en otra cosa, Dieguito, allá en el control. Sí, Victoria, decíamos que las formas de comunicarse, te cuento que yo encontré en el Facebook, por ejemplo, dos o tres espacios del Encuentro Nacional de Mujeres de Misiones. Sí, bueno, ¿cuál es el correcto? Nosotros abrimos un Facebook porque es una manera, digamos... Una herramienta de comunicación. Una herramienta de comunicación. También hay otros grupos que no son la comisión organizadora del encuentro que también abrieron Facebook con el mismo nombre. Ajá. 27 Encuentro Nacional de Mujeres Posadas. Que bueno, tienen, digamos, sus posicionamientos, sus posturas, digamos, pero que por ahí confunden porque justamente tienen un posicionamiento muy marcado con respecto a un tema muy, muy polémico que se discute en el Encuentro de las Mujeres, aunque no es el único, que es el tema de la despenalización del aborto. Uh-huh. Digamos, dentro de la... al Encuentro de Mujeres participan mujeres con distintos pensamientos y en algunos nos ponemos de acuerdo y en otros no, digamos. Y el tema de la despenalización del aborto es un tema de mucho debate y que, bueno, no hay una posición como en ninguno de los temas que se charlan en el encuentro, no, en nada se toma posición como Encuentro de Mujeres. O sea, cada mujer que participa en el encuentro lo hace a título individual y lleva su postura, su opinión, y es respetada, digamos. Todas las opiniones dentro del encuentro son respetadas. En las conclusiones que cada taller saca de manera autónoma, son escritas todas las opiniones. O sea, ni las no son impuestas mayorías, ni son, digamos... Ni son votadas. No se votan los encuentros, las minorías no son ignoradas. O sea, se ponen todas las conclusiones, todas las opiniones se ponen en las conclusiones de cada uno de los talleres. ¿Por qué? Porque todas las opiniones son válidas. Uh-huh. ¿Sí? Ah. Ya sea una sola la que opina algo, eso es válido, es una la que opina, se respetan las opiniones de todas. Y como Encuentro Nacional de Mujeres no hay una postura única sobre ningún tema. Ningún tema hay acuerdo necesario, digamos. Ahí todas las opiniones son respetadas. Pero sí hay un análisis meduloso de todos los temas que se tratan en los diferentes talleres y que de alguna manera pueden ser los insumos para muchas otras cosas después, ¿no? Así es, digamos. Sí, cada mujer que participa en un taller se enriquece con el aporte y las experiencias de las mujeres de todo el país. Ah, pues compartir experiencias y generar el debate en función de eso. Exactamente. Y nosotros, bueno, uno de los lemas que sí se fue imponiendo, digamos, a lo largo de estos años, aunque en realidad no existe así, digamos, un lema de todas, todas, pero sí uno de los que se fue imponiendo fue que el encuentro de mujeres somos todas. Sí, eso, digamos, es lo que no... Ese y de que algo cambia en cada mujer que participa. Y eso es, digamos, una de las cosas valiosas y que es a veces difícil de entender sobre que por qué es la importancia del Encuentro Nacional de Mujeres. Esto de que al encontrarnos las mujeres en los talleres, en las marchas, en los actos, dejamos de ser Victoria, Cristina, Romina, Camila, o sea, dejamos de ser la mujer, la tía, la madre, la cuñada, la novia, y pasamos a ser las mujeres, o sea, nos pasamos a identificar como mujeres que a pesar de a veces opinar de maneras muy distintas, sí, seguro. Muy distintas a veces opinamos, sufrimos las mismas cosas por el hecho de ser mujeres y por el hecho de vivir en un país como el que vivimos. Entonces es como que eso nos unifica y nos encontramos. Nos encontramos significa que a pesar de las diferencias tenemos puntos de acuerdo. Sí. Ahora, Vicky, internacionalmente, este encuentro como el que se realiza acá en la Argentina, ¿se realizan en otras partes del mundo? ¿Hay conexión entre esas? Es un fenómeno único en el mundo. Y cuando digo fenómeno, estoy diciendo por todas las características que tiene de autoconvocado, de autónomo, federal que nadie puede decir de que es dueño de este espacio, y que la, y también por la participación de miles, de miles, de miles de mujeres. En ese sentido es un fenómeno único en el mundo, que está, digamos, después de 26 años, cada vez acapara más la atención de organizaciones de mujeres de otros países, o sea, que están participando en el encuentro mujeres de otros países de Latinoamérica, mujeres de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela, de Bolivia. O sea, que debemos esperar que para este encuentro vengan compañeras de sí, todo el Cono Sur, por sí, lo menos. Sí, del Cono Sur, y también están viniendo, nos están escribiendo que van a venir de Estados Unidos y de Europa. De Europa también están participando. Ya, ahora... supongo que está abierto también a aquellas mujeres que por ahí, por esas cuestiones de la naturaleza, nacieron como varones y definieron su sexualidad más tarde. Estoy hablando de... Y está, digamos, la definición es que la mujer puede participar en los talleres. Ajá, o sea, sí, todo, todo. Lo que se siente mujer va a participar en... un tema delicado, digo, no sé... Es un tema delicado... digamos, pero también como sociedad estamos teniendo algunas transformaciones. No es una cosa tampoco... Es un tema debatido. Sí. No, o sea, seguramente en el encuentro, en los talleres se va a debatir, porque en los últimos meses, en los últimos años se está, digamos... Se están produciendo algunas transformaciones con respecto a eso. Supongo que habrá algunos talleres dedicados al tema. Hay talleres de mujeres e identidad sexual. Y con respecto a la participación, digamos, es un tema debatido. En la comisión organizadora lo debatimos. Bueno, nosotros hemos llegado, digamos, a la conclusión, así que, bueno, la mujer puede participar en el encuentro. Bien. Para eso es necesario sentirse mujer. Sí, así es. ¿Sí? Bueno, yo creo que lo que vos decías recién, Victoria, creo que es importantísimo. Primero porque nos da la posibilidad de tener la cabeza abierta, ¿no? Sí, la cabeza abierta con una mirada de una cosmovisión un poco más grande. Y también tenemos que reconocer que a nivel inclusive jurídico han habido cambios importantes, ¿no? Es decir, con el reconocimiento del cambio de nombre y todo ese tipo de cuestiones, que tampoco podemos dejar afuera del debate, ¿no? Es decir, creo que hay que poner las cosas sobre la mesa, debatirlas y, bueno, más adelante, con esos debates, esas discusiones, irán acomodándolos tanto, ¿no? Así que me parece que esa apertura que puede tener el encuentro es importante y es valedero, ¿no? Y hoy te preguntaba lo de la cuestión internacional porque, viste que uno se pone a investigar un poco y... hablábamos, vos decís, de hace del año 86 que se viene realizando esto, después de aquel congreso que hubo en África, creo que en Kenia. Yo pensé que ese movimiento internacional que se había gestado ahí con la década de la mujer y todo lo demás, podría haber tenido un desarrollo mucho más grande a nivel internacional, pero evidentemente el desarrollo se dio acá en Argentina, prendió, ¿no? Prendió en Argentina. Es importante. Con esta característica, ¿no?, que tiene, ¿no? Y yo hoy te preguntaba acerca del sector docente que va a participar. Y, por ejemplo, la parte sindical de la docencia misionera, UDPM, está participando, ¿están enterados de esta situación, de este evento? Hace un tiempo atrás fuimos a visitarlo, le llevamos información y nos debemos una nueva entrevista, digamos, con ellos. ¿Con la comisión directiva? Con la comisión directiva, con la dirigente Marilu Leberberg. Así que tenemos que ir a visitarlas. Esto nos muestra que en este encuentro, digamos, las diferencias políticas, las diferencias de líneas sindicales se dejan de lado para abrir el debate, sí, como sí, debe vamos. Ser, sí, forma sí, democrática. Todas somos mujeres, sí. Así que con acuerdos políticos o no, seguramente sufrimos muchas veces la misma opresión de género. Correcto. La situación es que la mujer, vive sobre todo en nuestra zona de la Triple Frontera, es tremendamente grave. Sí, sí. El avasallamiento que tiene la mujer, como ya no como parte del género, sino como persona, es tremendamente alto ese avasallamiento. Yo creo que es una de las cosas sobre las cuales sí hay que sentar las bases de discusión y sentar la doctrina, si se quiere, para que quienes tienen el poder de decisión sobre muchas cosas, se puedan alimentar de esas conclusiones de los talleres, puedan golpearse con la realidad y puedan decir, bueno, tomamos decisiones y embarcamos nuestras acciones en una línea que saque a la mujer de esa situación, ¿no? Sí, así es. Así que ojalá que esto sirva. Y ojalá que muchas misioneras participen, eso, ¿no? Eso vamos a tener. Ojalá que muchas misioneras vamos a hacer participen. Un esfuerzo también, porque nuestro interés como posadeña y como misionera es que las misioneras participen en el encuentro. ¿Y por qué no en Carnacenas? Y, sí, están, ya nos avisaron que están viniendo. Está bien, está perfecto. Bueno, antes de cerrar el programa, repetimos entonces, fecha, lugar, contactos. La fecha es el 6, 7 y 8 de octubre de este año y se pueden contactar con nosotros en el WordPress 27 Encuentro Nacional de Mujeres .wordpress.com o a 27 Encuentro Nacional de Mujeres @gmail.com. Ajá. O en la sede de ATE, que es en también. Salta 57. Sí, ahí. ¿Algún teléfono ahí? ¿En ATE? 4433870. Sí, sí, seguramente las chicas que trabajan ahí le van a atender amablemente, digamos. Repetimos el teléfono. 4433870. Es el teléfono de ATE. 33. Y ahí está Laurita, está Blanca, están. Sí, son siempre muy amables, nos tratan muy bien. Sí. Muchas mujeres ahí en ATE. Van a estar todas presentes, seguramente. Seguramente. Bien. Bueno, estamos despidiéndonos, estamos cerrando la hora del 14 de día. Tuvimos la charla muy interesante, muy amena y muy muy explicativa, porque hay muchos temas que a mí no me cerraban de este encuentro. Sí, bueno. Sí. Es raro, ¿no? Ni Freud logró entender a las mujeres, así que uno no puede. No, pero cuanto más se discuta, mejor. Te digo, porque si uno se queda para adentro, no crece. En cambio, si uno discute, puede crecer con el otro y bueno, juntos vamos hacia un rumbo y a un camino común, ¿no? Entonces, atención, mujeres misioneras, a participar del 27º Encuentro Nacional de Mujeres. Todas tienen que estar. Y varones, ¿por qué no? También acercarse a ver en qué podemos ayudar, a brindar el apoyo. No es un encuentro anti-hombres. Exacto, mirá qué bueno. Hay algunas que vienen, pero... Hay algunas que vienen con los tapones en punta. Que pega, Bien. Pero también se respeta, así que no hay problema. Así bueno, que, bueno, esto fue la hora del 14 bis. Estuvimos con Ricardito Emilio Borsini acá, compartiendo con Victoria Rosenfeld, con la hija de Victoria, que también estuvo muy quietita ella, escuchando. No habló, pero estaba atenta a la jugada, Y mi nombre es Ernesto Vallaneda y nos despedimos de la hora del 14 bis hasta el próximo domingo a las 9 horas por FM Universidad. Bueno, muchas gracias.